Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 10 y 27 de noviembre, son los siguientes. Un ratito para la ciencia, curiosidades 3000, entrevista, entre otros. Les acompañarán al micrófono Sara, Adolfo y Miguel. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Un ratito para la ciencia. Un submarino directo a Galicia. Se llama RU-27, conocido también como Scarlet 9. Pesa 60 kilos y salió el 27 de abril del estado de Nueva Jersey. Es un pequeño robot submarino que está a punto de recorrer una distancia de más de 6.000 kilómetros a lo largo del Atlántico, para llegar, a principios de diciembre, a Baiona, en Galicia. Si lo logra, habrá sido el primer batiscafo en completar un viaje transoceánico sin tripulación. Sus creadores están en la Universidad Norteamericana de Rutgers y para el experimento han contado con organizaciones de Irlanda, Canadá, Reino Unido o Noruega. En España tienen el apoyo del Ministerio de Fomento a través de puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, así como la de la Universidad de Las Palmas. El aparato navega sin motor. Sus baterías son la única energía que utiliza, impulsándose con sus dos aletas y un pistón, que le permite sumergirse desinflando una cámara que luego llena de aire para subir. Después de un ciclo de inmersión-emersión que le hace avanzar varias millas, transmite vía satélite los datos registrados y espera nuevas órdenes que se lanzan desde el Laboratorio de Observación Oceánica Costera de Nueva Jersey. Su objetivo es proporcionar noticias sobre el papel de los océanos en el cambio climático. Una información que puede servir, por ejemplo, para comprender cómo los remolinos marinos inciden en la circulación de los mares, desplazando las larvas de los peces, o cómo evoluciona el contenido calórico del océano. La trascendencia que se le quiere dar tiene bastante que ver con la elección de Baiona como destino simbólico, recordando el desembarco de la carabela Pinta en 1493 para evocar el descubrimiento de América. Si nada lo impide, el 7 de diciembre puede ser el último día de la misión, cuando por fin el Scarlet Knight emerja donde hace más de medio siglo atracó Martín Alonso Pinzón con una buena noticia. Información extraída del País Digital por Miguel Moralzola de primero B de bachillerato. Les dejamos ahora con un ratito musical con la canción de Killing Me Softly de Pitingo. Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, que suerte. Pude reconocer the sound in my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. soledad, de donde me conocí, qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. Esta canción, de donde me conocí, qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte pude reconocer. Swimming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Ahora le dejamos con una entrevista que grabamos hace un par de semanas a Paco Atta y le hicieron Pablo Suárez, Sara Monzón y Ruimán Mendoza. Todos ellos de primero B de la ESO. Está con nosotros en los estudios de grabación del IES Valsequillo Francisco Atta, que ha tenido la amabilidad de aceptar hacer esta entrevista para la radio. Francisco Atta es profesor, concejal y portavoz de ASBA en el Ayuntamiento de Valsequillo. Actualmente da clases de matemáticas en el IES Valsequillo. En las elecciones municipales pasadas fue cabeza de lista de su partido y lleva 3 años ejerciendo como jefe de la oposición al presidente del gobierno municipal. Buenas tardes. Antes de dar comienzo a las preguntas, permítanos aclarar una cuestión previa. ¿Cómo quiere que le tratemos a lo largo de esta entrevista? ¿De usted o de tú? Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos oyen. Por supuesto, prefiero que me trates de tú. Vale. ¿Cómo quiere que le llamemos? ¿Francisco Atta o Paco Atta? Paco Atta, Paco Atta. Siempre Paco Atta. Podríamos empezar por tu doble condición de profesor y político. ¿Es la política un hobby para ti o es la profesión de profesor tu hobby? Bueno, indudablemente ninguna de las dos son hobby. Tanto la profesión de profesor como dedicarse a la política se hace con responsabilidad y con profesionalidad. Sin duda en mi profesión, porque eso es lo que he estudiado matemáticas para ser profesor y enseñante en un centro de secundaria, pero también me he involucrado en la política porque creo que es importante con responsabilidad y con profesionalidad dedicarse a la gestión del servicio de los ciudadanos. Una pregunta más sobre el tema. ¿Dónde te desenvuelves mejor? ¿Dónde eres más feliz? ¿Acudiendo a los problemas y necesidades de los vecinos o dando clase a los alumnos? Bueno, soy feliz en las dos cosas. Indudablemente es más complicado ayudar a los vecinos, proporcionarles y resolver las necesidades que tienen, porque te encuentras con mucho más escollo en el camino, piedras en el camino, pero sin duda me siento feliz dando clase, explicando matemáticas y tratando de que mis alumnos entiendan esa parte tan importante del conocimiento. Y por otro lado también, sin duda, me siento muy feliz cuando consigo tratar junto con mi grupo de resolverle problemas básicos y fundamentales para los ciudadanos. Retrocedemos unos 30 años atrás. ¿Qué recuerdos tienes de la escuela a la que ibas, de tus compañeros de clase, de tus maestros? Bueno, tengo recuerdos muy buenos. Sí, fue un momento en el que hay profesores que marcan pues un poco la dinámica de uno o la personalidad de uno. Yo he tenido la suerte de que muchos de esos profesores que me impartieron clase, que me enseñaron y muchas cosas, pues ahora están junto a mí pues también enseñando, y estoy compartiendo con ellos esa forma de enseñar, esa forma de entender la enseñanza, y estoy compartiéndolo. He sido alumno y ahora soy compañero de ellos en esta profesión, ¿no? Y tengo muy buenos recuerdos, porque En aquel momento no había un centro, un instituto como este. Es decir, eran otros momentos donde habían unitarias, donde habíamos mucho menos alumnos y donde el compartir, el compañerismo era fundamental. ¿Cómo eras como alumno? Bueno, si pregunta a Tita, que fue mi profesora de primero de EGB, te diría que no era muy buen alumno. Sí, el primer año sí me costó muchísimo. Cuando estaba en primero de EGB, recuerdo que era en la calle El Sol, donde hoy en día es el velatorio. Aquello era antes dos unitarias, allí se daba primero de EGB y segundo de EGB, por lo menos en el año que yo estaba. Y recuerdo que ese primer año pues no fue muy bueno, porque yo no quería ir a clase. Sin duda después ya te adaptas al colegio y yo creo que, bueno, a mí me gustaba estar en el colegio, me gustaba aprender, me gustaba conocer aspectos y áreas que no sabía, y bueno, así fue que seguí estudiando hasta licenciarme. ¿Te ha influido algún profesor o profesora en tu manera de dar clases? Sí, sí, sin duda en la etapa de GB, en la etapa del instituto en Telde, porque yo tuve que estudiar bachillerato en Telde, y también la etapa de la universidad. Siempre hubieron profesores que marcaban una forma de entender la enseñanza y entender el conocimiento diferente, y eso también pues marca la forma de ser de uno. Yo recuerdo en aquellos primeros años tanto a Tita como a José María. José María va en medio de mi clase en sexto de GB, y sin duda fue en aquel momento, pues llamaba la forma de entender la enseñanza y la forma de entender, hacernos llegar ese área, como era la historia y las sociales, que hoy en día sigue impartiéndole también a ustedes, ¿no? Después ya en la época del bachillerato tuvieron determinados profesores que influían mucho en uno, y fueron los que iban pues también dando tu rumbo, ¿no? E irte más a las ciencias que a las letras, ¿no? Porque a mí siempre me gustó más la ciencia, ¿no? Y después en la universidad hay muchos profesores muy buenos que marcaban pues eso, como terminar de especializarte en una materia como la de matemática, era importante, ¿no? ¿Es cierto que en aquella época los maestros y maestras pegaban físicamente a los niños por no obedecer o no hacer los deberes? No, hombre, no. Yo no tengo ninguna anécdota, ninguna historia de ese tipo. No, se entendía la educación de otra forma diferente. Había un respeto al profesor. La figura del profesor estaba muy, muy... era muy importante en aquellos años, en aquella sociedad. Es verdad que hoy en día pues eso se ha ido perdiendo, la función del profesor como educador, como enseñante, y el respeto a la figura del profesor dentro de un aula. Pero sin duda en ningún momento yo no tengo ningún recuerdo de ese tipo, de que se pegara en clase. ¿Qué deportes y juegos practicabas con tus amigos y compañeros? Bueno, pues de pequeño practicábamos todo lo que podíamos. Yo recuerdo de que en aquellos años no había ninguna instalación, ninguna cancha donde poder. Las únicas canchas que existían eran las que están aquí en el colegio, de primaria, de Barcequillo Casco. Y bueno, yo recuerdo de allí mismo en la calle El Sol, donde ahora hay una carretera, antes aquello era un terreno, y allí vernos los compañeros, tratar de buscar que el ayuntamiento pusiera un poco de picón allí para tener un campo de fútbol para jugar. También recuerdo la Plaza Tifariti, donde está hoy la Plaza Tifariti, aquello allí teníamos un pequeño solar que lo teníamos pues adesentado con picón y demás, y había una portería y allí jugábamos al fútbol. Es decir, instalaciones como hoy en día se tienen en Valsequillo, sin duda en aquel momento no había. Buscábamos cualquier forma para jugar, el entorno era importantísimo. Me acuerdo de que prácticamente nos dedicábamos a jugar incluso en el barranco, ¿no? Subíamos al barranco, subíamos a la helechada, al mirador, y allí, pues, en la misma naturaleza, en el mismo risco, pues nos poníamos a jugar. Estábamos mucho tiempo en la calle, ¿verdad? Disfrutando del espacio, del entorno. Dedicábamos pocas cosas, poco tiempo a estar en casa con maquinitas y con ordenadores, porque no existía en aquel momento. Y después también recuerdo que para jugar al baloncesto, que hubo cuando empezó aquí en Barsequillo a ver ese afán por el baloncesto, jugábamos aquí en las canchas del colegio con una canasta de minibásquet, no una canasta oficiales, y ahí es donde empezamos a jugar. Después el campo fútbol que había era en tierra, no, nunca en estos últimos años ha sido cuando se ha puesto el césped, y buscábamos pues cualquier palo o cualquier espacio para dedicarnos a jugar y hacer deporte. Yo siempre he estado, estuve involucrado al Barsequillo, jugué en todas sus categorías al fútbol, desde alevín, infantil, hasta el regional, y hasta que pude, hasta que me permitió mi cuerpo y me permitió pues mi profesión y mi familia, ¿no? Pero siempre he estado muy, muy involucrado al deporte porque me gustaba. ¿Sigues practicando esos deportes? ¿Practicas algún deporte en la actualidad? Bueno, no tanto como uno quisiera. Algunas lesiones que he tenido pues no me permite jugar todo lo que yo quisiera, pero siempre que hay alguna oportunidad de hacer deporte, aunque sea aficionado, lo practico y trato de estar en forma. ¿De pequeño llegaste a plantearte tu futuro? Hombre, tan pequeño no, ya cuando uno se ve en los últimos años de la EGB, que era lo que estudié yo, ahora el sistema es diferente, ya en los primeros años de bachillerato, pues uno se iba decantando por determinadas profesiones, siempre pensando en una profesión de ciencia. A mí me gustaba la biología, me gustaba estudiar matemática, me gustaba estudiar las ingenierías. Y bueno, al final ya en los últimos años, en el tercero de BU y en el COU, fue cuando me decidí a estudiar matemática y irme a la laguna a estudiar esa carrera. ¿Qué querías ser de mayor? Hombre, yo siempre la carrera que quise estudiar fue la ingeniería aeronáutica, pero eso no existía en aquel momento aquí. Ahora todavía tampoco está, había que desplazarse a la península, pero también ahí juega la situación económica familiar para poder llegar a poder estudiar esa carrera, ¿no? Pero sin duda estudié matemáticas, que era una de las carreras que quería, ¿no? Y que me gustaba muchísimo, ¿no? ¿Cuándo y por qué decidiste meterte en política? ¿Recuerdas cómo tomaste tan importante decisión? Bueno, esa decisión tuvo su proceso, una decisión que no se puede tomar de un día, de una noche al día siguiente. Es una decisión en la que tienes que ver muchas variables, tienes que analizar lo que puede repercutir a la familia, al trabajo, y fue una decisión compartida con mi familia, compartida con muchas otras personas, y la tomé porque creía que era importante el de tener también la posibilidad de participar en la construcción del municipio de Barsequillo, en el desarrollo del municipio de Barsequillo, en el de fomentar las áreas importantes que mejorara la calidad de vida del municipio. Y siempre he sido una persona preocupada en ese sentido, y cuando me propusieron la idea de encabezar esta lista anterior de las últimas elecciones, pues sin duda con el apoyo de todo el grupo de ASPA, el grupo político, y con el apoyo de la familia, pues me tomé esa decisión, ¿no? ¿Hablabas de política con tus compañeros y amigos? ¿Y en tu familia había interés por los asuntos de la política? Hombre, sí, siempre. Siempre uno le ha gustado leer los periódicos, escuchar la radio y estar informado de todos aquellos sucesos a nivel político que van sucediendo, ¿no? Recuerdo muchos asaderos donde hablábamos de política, hablábamos de cómo mejorar la vida en el municipio, cómo mejorar las instalaciones y cada una de los sectores importantes del municipio y los servicios, y en ese sentido pues estaba uno al día, o trataba de estar uno al día en cuanto a eso, ¿no? A lo importante o lo que el municipio necesitaba, no solo a nivel municipal, sino también le gustaba pues seguir pues la política a nivel insular y a nivel estatal, ¿no? Vayamos ahora 3 años atrás, a las elecciones locales de 2007. Antes del resultado y en los días de campaña electoral, ¿pensabas ganar o no tenías claro lo que iba a suceder? Hombre, las elecciones pasadas fueron complicadas. Complicadas porque ya también es verdad que ABBA viene de gobernar durante 20 años. Hay un desgaste político, había una renovación importante en el grupo que quería pues generar ilusión, generar nuevas ideas con personas nuevas, y bueno, siempre existía esa incertidumbre, pero sabíamos que había muchas personas en el municipio, muchos vecinos que seguían aportando y pensando que este proyecto, el proyecto de APA, que siempre ha sido basado fundamentalmente en las personas y en el municipio, pues iba a conseguir muy buenos resultados. Nosotros pensábamos que íbamos a tener la mayoría absoluta y nos quedamos muy cerca. Faltaron muy pocos votos para alcanzar esa mayoría absoluta, pero sin duda tuvimos unos resultados muy buenos, volvimos a ganar las elecciones, ¿no? ¿Cómo te sentiste al tener la alcaldía al alcance de tu mano y al final no conseguirla? Bueno, pues claro, en ese momento es un momento duro, porque teníamos toda la ilusión de que este proyecto era el bueno y el que todos los vecinos querían para el municipio. Presentábamos un plan de actuación que creo que era muy importante para el municipio, que definía cada uno de las áreas y de las políticas que se tenían que trasladar a los vecinos y al municipio a lo largo de estos 4 años. Y bueno, pues tuvimos que sentarnos y reflexionar lo que había pasado y con respeto y con seriedad, serenidad, pues asumir que podíamos estar en la oposición y que desde la oposición también se puede contribuir a la mejora del municipio. Y en ese papel en el que hemos empezado y hemos estado trabajando a lo largo de estos 3 años. Sin duda, no tener la responsabilidad del gobierno no significa que desde el grupo político y desde la oposición no podamos contribuir a que Valsequillo pues mejore en muchos aspectos, y en ese trabajo estamos y en esa ilusión de seguir pues construyendo lo mejor para el municipio. En estos últimos 3 años en nuestro municipio gobierna en coalición ASADA y PP. 3 años son suficientes para hacer una valoración. ¿Crees que el grupo de gobierno está haciéndolo bien? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, yo sin duda, y ya lo he expresado muchas veces en otros medios de comunicación, la política que se está llevando en Valsequillo es mala. Y pensamos que se está haciendo una política muy mala, sobre todo porque no se están priorizando las necesidades de los vecinos. Nosotros hemos criticado muchas actuaciones de este grupo de gobierno y seguimos pensando de que hay 3 millones de euros que se han despilfarrado, que se han invertido mal y que los vecinos no se han beneficiado de ese dinero, que sin duda en un municipio como este tan pequeño, 3 millones de euros significa muchas mejoras a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel deportivo, a nivel de servicio básico del municipio, a nivel social y cultural, y creemos que no se ha utilizado de la forma correcta. ¿Cómo te llevas con Pipo? Pues muy bien. Indudablemente discrepamos políticamente. Tenemos argumentos diferentes en muchas ocasiones, pero sin duda personalmente somos dos vecinos más del municipio que queremos contribuir en este municipio y tratar de transformarlo para mejor. Pero en la discrepancia de la política, que es donde tenemos que estar, en la gestión, en la actuación, en este momento él como responsable de este ayuntamiento y yo como miembro y jefe de la oposición, pues sí discrepamos, pero en lo personal no tengo ningún inconveniente. Somos compañeros, hemos crecido juntos en este municipio y sin duda en ese sentido seguiremos siendo igual de compañeros como lo hemos sido siempre. Como alcalde, ¿cómo lo está haciendo Pipo, en tu opinión? Bueno, pues un poco recogiendo la otra pregunta y como me expresé antes, pues sin duda creo que la gestión que se está llevando por parte del alcalde, que es el que encabeza y es el máximo responsable de las actuaciones de este grupo de gobierno, sin duda yo creo que es una política nefasta, una gestión poco eficaz para el municipio de Valsequillo y que necesita de otras actuaciones prioritarias que este grupo de gobierno no está teniendo en cuenta. Imaginemos por unos momentos que eres el actual alcalde de Valsequillo. ¿Cómo sería o debería ser el pueblo que tú gobernarías? Hombre, yo lo primero que pienso es que el pueblo debe normalizarse. Creo que hay una situación poco violenta en general, ¿no? En la crispación que existe. Creo que todos tenemos que caminar unidos por tratar de mejorar este municipio. Tenemos que priorizar muchos temas que hoy en día no están teniéndose en cuenta. Y sobre todo, pues dar la misma oportunidad. En definitiva, Valsequillo tiene que ser un lugar que dé las mismas oportunidades que en cualquier otro municipio mucho más grande. Las mismas oportunidades para los jóvenes, las mismas oportunidades para los mayores, las mismas oportunidades para aquellos sectores más desfavorecidos como los discapacitados. Dar las mismas oportunidades a todas aquellas mujeres que también deben tener y contribuir a este municipio. En definitiva, yo creo que Valsequillo necesita de una gestión en la que la participación de todos los sectores, tanto desde los jóvenes, que tienen que decir mucho, a los mayores, sea real y sea verdaderamente efectiva. No se puede gobernar, y es mi parecer, de una forma sectaria. Para unos pocos sí y para otros no. Y una de las cosas que cambiaría sería esa. Indudablemente hay todo un plan de actuación que no voy a explicar aquí, pero sin duda partiría desde ahí, partiría de estar al lado de los trabajadores municipales, que son sin duda los que nos prestan el servicio a todos. Estaría al lado de cada uno de las empresas de este municipio, que sin duda son las que mueven la economía del municipio, son las que generan riqueza en el municipio y que contribuyen esencialmente a que muchas familias, que en este momento todos sus miembros están en el paro, pues tengan a alguien que pueda contribuir a esa casa y dejar un sueldo para que puedan salir adelante en un momento de crisis como este en el que estamos viviendo. Sin duda estaría al lado de todos aquellos sectores que quieren contribuir por este municipio y que en muchos momentos se ven pues con una pared delante, porque desde este grupo de gobierno no se está dando las facilidades necesarias. ¿Cómo es tu Valsequillo ideal? Bueno, pues yo creo que lo he dicho un poco ahora, ¿no? Yo creo que Valsequillo debe mantener esa identidad propia de municipio de medianía, de un pueblo rural, un pueblo donde sus sectores agrícola, ganadero, artesanal son muy importantes y hay que verdaderamente potenciar todos esos sectores. Es la identidad que nos marca, es nuestro pasado y tiene que seguir siendo nuestro presente y nuestro futuro. Partiendo de ahí, hay que también fomentar y potenciar que Valsequillo también tenga un sector económico y empresarial como lo pueda tener San Mateo, porque eso significa de que Valsequillo tiene posibilidades de recursos que puede preocuparse y proteger su medio ambiente, recursos para generar nuevas infraestructuras como puede ser un pabellón cubierto deportivo, que a día de hoy con las escuelas deportivas que hay en el municipio es ya fundamental, infraestructura como puede ser la de un tanatorio municipal, infraestructura es importante que a día de hoy tenemos que sacar adelante, que hay que seguir trabajando en esa repoblación y en ese embellecimiento del municipio, en mejorar y ampliar las instalaciones educativas del municipio y en general seguir potenciando todo aquello que favorezca. Es el municipio que yo creo, pero creo que hay que partir desde el estar junto, el de decirle a cada uno de las empresas, de los trabajadores y de los vecinos que hay que compartir entre todos la responsabilidad de sacar adelante los barrios, fomentar las actividades y la cultura en cada uno de los barrios. Para eso hay unos locales sociales que generan pues dinamización en esos barrios, y ahí es donde habría que atacar para tratar de que en Valsequillo pues tengamos mejores instalaciones y mejores servicios y bienestar para cada uno de los vecinos, ¿no? Como alcalde, ¿cuáles serían tus planes para mejorar la vida de los vecinos? ¿Cuáles serían las prioridades de tu actuación política? Yo creo que, bueno, va un poco esa pregunta en relación a todo lo que he comentado ahora, ¿no? Priorizaría, pues, sobre todo el que todos los vecinos tuvieran acceso a los mismos servicios. Hay zonas del municipio, servicios básicos. Cuando hablo de servicios básicos estoy hablando de que el que vive en Tesén también tiene que tener los mismos servicios básicos que vive en el casco. El que vive en el Valle de San Roque y no tiene un alcantarillado tiene que tener también ese alcantarillado como lo tiene el que vive en Valsequillo Casco, en La Barrera o en La Vega. Sin duda habría que priorizar el de finalizar al 100% la infraestructura básica. Eso por un lado. Por otro lado, hay que trabajar por los jóvenes. Los jóvenes, sin duda alguna, en este momento están olvidados. No tienen un plan municipal de actuación con los jóvenes que propicie el que puedan tener actividades, el que puedan tener una mejor cultura, el que pueda darle la posibilidad de acceso a estudios superiores, el de facilitarles esos estudios superiores, y ahí habría que trabajar sin duda de forma ardua. Habría que trabajar por generar que nuestros mayores estén en mejores condiciones. En definitiva, yo creo que la política a nivel social para nosotros, para el Grupo APA, siempre ha sido fundamental. Se creó en los años anteriores una gran red social a nivel de cada uno de los sector, impulsando el papel de la mujer, impulsando el trabajo con los mayores, impulsando el trabajo con las personas discapacitadas, y sin duda ahí es donde hay que seguir trabajando desde los servicios sociales por tratar de dar más oportunidades a todo ello. Por supuesto, sin duda, no podemos perder de vista otra infraestructura a nivel cultural y deportivo que son fundamentales para el municipio. Ya lo dije antes, como el pabellón cubierto, como la mejora de las instalaciones que ya existen deportivas en todos los barrios, como la mejora de las instalaciones de ocio y que hay en el municipio, y seguir pues generando oportunidades para cada uno de los vecinos de Valsequillo. Una mirada al futuro próximo. Si se presentara de nuevo a las elecciones del año que viene, ¿qué posibilidades crees que tienes para ganarla? Hombre, nosotros estamos haciendo, no solo yo, sino todo este grupo APA y todas las personas que lo conforman, estamos trabajando por el municipio. Ahora nos toca el de fiscalizar la actuación del grupo de gobierno, nos toca el de estar cercano a los vecinos, ir barrio por barrio, preocupándonos por las necesidades que tienen, tratar de darle soluciones a esos problemas que van surgiendo. y creemos que estamos en la buena línea, en una línea positiva de trabajo, constructivo, de una oposición constructiva, a veces crítica, es verdad, a veces crítica, pero cuando hay que decir y analizar algunas actuaciones y hay que ser crítico, pues sin duda ese es el papel que tenemos que jugar. Y pensamos que tenemos muchas oportunidades de que las próximas elecciones volvamos a ganarlas, porque la última también la ganamos. Lo que pasa es que hubo un pacto entre dos grupos políticos que son las reglas democráticas y que están dentro de las posibilidades, pero ganamos las últimas elecciones, fuimos el grupo político más votado, con una diferencia de 500 votos con respecto al segundo. Tenemos un concejal más que el grupo Azaba, que tiene 5, y el Partido Popular, que tiene 2. Sin duda, lo que queremos para las próximas elecciones es volver a ganarla, y estamos trabajando de forma ardua por conseguir que el proyecto de APA, un proyecto coherente, real, preocupado por cada uno de los barrios del municipio, lo conozca cada uno de los vecinos y confíe en él. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, seguir trabajando por este proyecto, que creo que ha dado mucho para Valsequillo, ha generado muchos recursos para Valsequillo, ha hecho un cambio de Valsequillo absolutamente abismal, de lo que era Valsequillo hace 20 años o hace 15 años a lo que es Valsequillo ahora. Se ven fotos y prueba de ello están ahí, los hechos reales, de las canchas por todos los barrios, de los locales sociales por todos los barrios, de los parques infantiles por todos los barrios, de la mejora de la educación en el municipio de Valsequillo, de la mejora de la sanidad en todo el municipio, etcétera, etcétera, de infraestructura y actuaciones y proyectos que han ido caminando y que sin duda lo que vivimos o lo que viví yo como joven ahora mismo no es lo que ustedes están viviendo. Era en otra situación mucho más menos con menos oportunidades de las que tienen ahora mismo ustedes como jóvenes, ¿no? Estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de darla por terminada, dos preguntas más, dos pequeñas curiosidades. La primera, ¿ha habido alguna pregunta en esta entrevista que te haya molestado de una manera especial y que hubieras preferido que no te lo hubiéramos hecho? Hombre, no me ha molestado ninguna. Lo que me ha sorprendido, pues, han sido muy buenas preguntas. Es decir, aquí he visto que hay una entrevista muy bien pensada, muy bien analizada, y les felicito por las preguntas que han hecho, porque han hecho un recorrido de lo que ha sido los últimos años en el municipio de Valsequillo, preguntas muy directas de lo que tendríamos que, a las que tendríamos que responder, y no tengo ninguna pregunta que eche de menos, ¿no? Yo creo que estas preguntas que han hecho hacen un análisis y demuestra que ustedes han sido verdaderos profesionales al preparar esta entrevista. La segunda, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hubiéramos hecho y sin embargo a nosotros no se nos ha ocurrido? Pues no encuentro ahora mismo ninguna pregunta que bueno, a lo mejor si hubiera esperado la pregunta de si soy bueno o malo profesor, hubiera sido una de las preguntas que a lo mejor hubiera esperado de esta entrevista, pero sin duda yo creo que ha sido una entrevista muy completa, muy muy completa. Hemos llegado al final de todas nuestras preguntas, en el momento de acabar esta entrevista, pero antes de despedirnos queremos darte las gracias y desearte mucha salud y buena suerte, y a nuestros oyentes también queremos agradecérselo su atención, y nos despedimos hasta la próxima entrevista a fondo con el nuevo invitado. Buenas suertes y adiós. Bueno, ya hemos acabado la entrevista, dejamos ahora escuchando a No, que ojalá que llueva, Café en el Campo, de Juan Liquerra. En el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de verde y miel. Oh, oh.

cumplió años el día 26 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Adelia Santana Martel, profesora de francés de Liepa el Sequillo, que también cumplió años el día 26 de noviembre. A José Manuel Rodríguez Rodríguez, de cuarto B, que cumple 16 años hoy viernes. ¡Muchas felicidades! A Leonardo Mayor Perdomo, de tercero Díver, que también cumple hoy 16 años. ¡Feliz cumpleaños! También Noemí Sánchez Suárez, de cuarto B, que cumple hoy, día 27, 15 años. A Luciano Fuente González, de segundo D, que cumplió hoy 13 años. Y a Leida Calderín Ramos, de tercero A, que cumplirá mañana, sábado, 14 años. A Carmen Toscano Sánchez, de tercero A, que también cumplirá 14 años mañana, sábado. A Julio Romero Cuba, de segundo B de bachillerato, que cumple hoy, día 20, 17 años. ¡Que cumplan muchos más! A José María Ata Castro, de tercero Diver, que cumplirá 15 años el próximo domingo. Y por último, queremos felicitar a Raquel López Vega, de tercero A, que cumplirá 14 años el domingo 29 de noviembre. A todos los que han cumplido años en esta semana y que le hemos nombrado, ¡felicidades! Curiosidades 3000. Como todos saben, errar... Como todos saben, errar es de humano. Así que les narraremos a continuación un ejemplo de un error que cometió la NASA y que causó el vete. Que casualmente... La persona en que menos se pensaba... Casualmente, la persona en que menos se pensaba lo resolvió. Estén atentos. Se llama Nico Mascar, tiene 13 años y le ha bastado un telescopio del Instituto de Astrofísica de Potsdam y hacer unos cálculos para dejar en ridículo a la NASA, según ha informado el Potsdamer Neuser Nachrichten. Al parecer, Mascar averiguó que la probabilidad de que el asteroide Apophis consolide con la Tierra es de 1 sobre 450, mientras que los expertos de la NASA sostenían que esta se reducía a 1 sobre 45.000. Los astrofísicos de la NASA han admitido su error ante la Agencia Espacial Europea y han confesado que el chico de nacionalidad alemana estaba en lo cierto. Para llegar al cálculo correcto, Mascar tuvo en cuenta el riesgo de que Apophis se choque con alguno de los 40.000 satélites que orbitan alrededor de la Tierra antes de llegar a nuestro planeta en abril de 2029. Por lo general, los satélites como Apophis recorren unos 3,07 km por segundo y suelen pasar una distancia de 35.000 km del planeta, pero en este caso lo hará a unos 32.000 o unos 3.000 metros menos de lo habitual. Que durante su trayectoria se choque con un satélite podría tener una consecuencia fatal, ya que modificaría su trayectoria y podría provocar que golpeara la Tierra en su próxima visita en 2036. Tanto la NASA como Mascar coinciden en que, en caso de colisión con la Tierra, Apophis caería en forma de gran bola de acero en el océano Atlántico, causando olas gigantes y destruyendo costas y archipiélagos. elaborado por Guillermo del Este Santana de primero B de bachillerato. Por último, les dejamos con Países del Mundo. Belice. Belice es un país de América Central, ribereño del Mar Caribe, que limita con México al norte y Guatemala al oeste y al sur. Belice era anteriormente conocida como Honduras, británica, y el nombre coloquial procede de la ciudad de Belice y del río Belice. Ciudad de Belice es la ciudad más grande de París, del país. Su sistema de gobierno es una democracia parlamentaria y su población total asciende a 287.005 personas. Belice fue parte del Imperio Maya que se extendía del sur de México hasta Guatemala y Honduras. Los primeros europeos que vinieron al país fueron españoles, seguidos de leñadores ingleses en el año 1638. Aparte de estos leñadores, piratas solían parar en las islas y la costa del país. Fueron ellos quienes introdujeron africanos en esta región, como esclavos. Los piratas ingleses y los esclavos usaban las costas de Belice como base para asaltar barcos españoles. En 1821, año de la independencia de la América Central, el territorio pasó jurídicamente a la soberanía de las Provincias Unidas de Centroamérica, pero en la práctica, Inglaterra ostentaba la soberanía. En 1840, la región llegó a ser colonia inglesa y se denominó Honduras Británica. Pero el 21 de septiembre de 1881 se consumó la independencia de Belice por parte del Reino Unido. Belice se encuentra ubicada entre los ríos Hondo y Sarston, con el río de Belice fluyendo en el centro del país. A lo largo de toda su costa se encuentran arrecifes de coral. Belice es el hogar de la barrera de coral más larga del hemisferio occidental y el segundo más largo en el mundo, después de la Gran Barrera de Coral. El clima local es tropical y normalmente muy cálido y húmedo. La temporada lluviosa dura desde mayo hasta noviembre, durante la cual peligros naturales como huracanes e inundaciones son comunes. El inglés es la lengua oficial de Belice, pero la mayoría de los beliceños utiliza el español. Mirando hacia lo autóctono, los beliceños utilizan el creole, más familiar, influido por el español e inglés. Otras minorías lingüísticas del país la conforman el garifuna, el holandés y el alemán. Elaborado por Miguel Morazola de primero B de bachillerato. Ya por último les dejamos con la canción YMCA de Village People. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 4 de diciembre a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! Solo queda recordarles que las risas flojas y vacíos que han escuchado de las últimas secciones fueron causadas por el exceso de sentido del humor de nuestro querido director de la radio. Buen fin de semana.